Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Un hombre muy intelectual y muy bello y melómano, como te digo, y de repente, pues lo que ya sabemos todos, llegan las complicaciones del COVID y mi padre no aguanta y el 15 de abril muere de esa manera tan absurda y tan extraña que es morir de COVID, que es en la absoluta soledad, en donde no vuelves a ver a tus seres queridos nunca más y literalmente te los devuelven en una caja. Entonces ha sido muy, muy duro y hoy este programa para mí es muy importante porque si hay algo que hay en esta lista de canciones que escogí como mi banda sonora, está presente él, por supuesto. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. Continuamos esta mañana mi banda sonora con la invitadísima, una mujer llena de talentos como actriz, como cantante, Diana Ángel. Y que de qué le acuerda, dónde nos la lleva en su memoria, aquí las dos con los ojos aguados, Lenny no. De los Beatles, ¿por qué? No, usted me va a matar a mí hoy, Adriana. De una manera metafórica, pues la gente aquí nos lloramos juntas, tranquila. Viendo, exacto, usted y yo nos estamos viendo por Zoom y yo le decía que le estaba buscando un acetato por ahí para mostrarle, porque mi papá, muy extrañamente, era como si se estuviera despidiendo de una manera muy particular, nos empezó a traer los acetatos más preciados de él, entonces nos trajo Led Zeppelin, nos trajo todos los de Rubén Blades, los de La Fania, y estaba buscando precisamente ese acetato que estaba por ahí para mostrárselo a usted, porque se lo trajo a mi hijo. Realmente mi papá le trasladó sus herencias a mi hijo, me saltó, o sea, él me saltó. Y sí, tremendo. Y resulta que los Beatles, para mi papá y para mi mamá, yo creo en la década de los 60s, obviamente, unos revolucionarios con unas ideas de vanguardia, con unas ideas bastante progresistas. Ellos fueron unos personajes, mi mamá lo sigue siendo, absolutamente libertaria, que me enseñó a tomar mis propias decisiones, pero enseñarme la responsabilidad como ser humano, la responsabilidad como persona, primero conmigo y con los demás. Entonces los Beatles fueron parte de nuestra banda sonora siempre. John Lennon, McCartney, todos fueron impresionantemente unas guías también para ellos y para mí. Es su hogar, el hogar pues, de sus papás, un hogar muy estable, muy bello, duraron más de 50 años de casados juntos. ¿Cómo recuerda esa vida de familia como hija única? ¿Cómo fue crecer en ese entorno, Diana? Adriana, esa historia es muy particular porque imagínese que mi papá se llamaba Oscar Iván Ángel Ángel Ángel. Resulta que esa familia por allá en los 50s tenía la tradición más extraña del planeta Tierra y era que ellos se casaban entre primos para no perder el apellido. Imagínese esa locura. Entonces mi abuelo era Ángel Ángel Ángel, mi abuela era Ángel Ángel, mi papá era Ángel Ángel Ángel. Esto era una locura y ya le tenían a mi papá una prima Ángel. Entonces yo sería Diana Ángel Ángel Ángel Ángel. Y de repente con colita de marrano, como me molestan mis amigas. Entonces imagínense que mi papá se enamora de una mujer divina que es mi madre, y cuando él viene del llano, porque ellos eran del norte del valle, pero en la violencia de los 50 se van a vivir a los llanos orientales, colonizan los llanos orientales, que eran por allá como a 1000 horas de distancia, y ellos ya le tenían una prima ángel a mi papá, pero mi papá se viene a Bogotá a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional y conoce a mi madre. Y mi madre, para karma, porque eso es lo que yo les digo a los ángel, era una Rodríguez. Entonces mi padre se casa con una Rodríguez Álvarez y nazco yo. Entonces esto es muy chistoso porque esa historia es así como de esas épocas en las que uno no lo puede creer. Mejor dicho, Diana, entre primo y primo, ¿no? Entre primo y primo más me arribo, pero a los ángeles eso le salió por la culata, porque ya te digo, 53 años con una Rodríguez. Esta mañana mi banda sonora ritmo de Rubén Blades con Plástico. Diana, nuestra invitada de hoy, Diana Ángel, ha sido ganadora de varios premios TV y novelas, también nominada varias veces, al igual que de los premios India Catalina, por sus participaciones en Francisco el Matemático, Amar y Temer, Clase Aparte, entre muchas otras producciones que ha hecho. Diana, ¿y a dónde nos vamos en los recuerdos con Rubén Blades? Esta canción es muy especial porque esta canción, primero que todo, el maestro Rubén Blades es un ícono para nosotros en esta casa. De hecho, para las personas que no saben, y yo le estoy mostrando aquí el acetato original de Siembra a Adriana, que es un tesoro impresionante donde están las letras, donde está todo. Imagínese, Adriana, que mi papá muere en abril, pero en febrero más o menos mi papá viene a traerle unos discos a mi hijo Damián y le trae este. Y nosotros siempre nos enrumbábamos los tres acá, los tres felices, poníamos acetatos y nos poníamos a parchar, mi hijo obviamente con agua porque la ama, y nosotros tomando whisky porque nos encanta, y resulta que Damián por primera vez, que es mi hijo, escucha Plástico, y cantado por mi papá y yo no la cantamos toda porque no la sabemos de memoria, él se la sabía, yo me la sé de memoria. Entonces Damián decía, pero esta canción tan buena, y se volvió fanático desde ese día mi hijo de Rubén Blades, y creo que ya logramos trascender la historia de lo que mi papá me enseñó con Rubén Blades y lo que le enseñamos a Damián. Eso es un legado, una herencia de lado en lado, pero su hijo también ha heredado esos talentos artísticos suyos, es un guitarrista, toca ukelele, le enseñó a usted, es autodidacta. Cuéntenos de esa relación musical y artística con Damián. Damián es un personaje muy especial, yo creo que cada mamá dice que su hijo es único, y es verdad. Damián, yo creo que recogió todos los talentos y los está explotando ahora. Él toca batería, toca ukelele, habla japonés, aprendió solo a hablar japonés, ahora tiene una maestra. Su sueño es irse para el Japón, él dice que él sí quiere ir a Japón. Entonces él, con una aplicación por internet, aprendió japonés, y luego ya necesitaba hablar con alguien y conseguimos a Yuko, nuestra profesora nativa de Japón, que a veces pues con la pandemia ahí como que se encuentra por internet, pero ella viene a casa también a hablar con él. Entonces es un niño absolutamente maravilloso que aprecia mucho la buena música. Y ha sido muy bonito porque realmente lo que te decía era que ese pensamiento en el que te enseña el que me enseñaba mi papá, que era a darnos cuenta de lo que significa lo verdaderamente esencial, ¿no? Y Plástico es una de esas canciones que te va diciendo, no importa lo material, no importa lo frívolo, realmente lo que importa es lo que tienes en el interior, lo que tienes en tu cabeza. Y cuando al final de esta canción une a toda Latinoamérica en ese pregón de Colombia presente, Venezuela presente, es como ese canto tan maravilloso a Latinoamérica y a lo que significa ser latino y a lo que significa tener ese orgullo y poder ser de la clase trabajadora. También mi padre fue un luchador de los derechos impresionante. Entonces ahí está esa canción que nos ha dejado ya marcada la vida a mí y a mi hijo. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte. Seguimos esta deliciosa mañana con una música maravillosa que se ha traído nuestra invitada. Esto que estamos oyendo es de José Feliciano. Hace rato no sonaba por este programa, Cenizas, y esto es la banda sonora de Diana Ángel, actriz, cantante, también se ha destacado como presentadora. ¿De qué nos habla Feliciano, Diana? Feliciano también es un cantante impresionante, además que yo no sé si las nuevas generaciones lo conocen y saben que él es ciego. O sea, es una cosa loca su guitarra, su música, y de verdad, Adriana, usted le debía haber hecho era esta entrevista a mi papá, porque también Feliciano me lo presentó mi papá. A mi mamá le fascina Feliciano y escuchamos muchísimas canciones de Feliciano en mi casa, también están los acetatos, pero yo, como le digo, que siempre he sido una despechada, yo creo que soy como esas artistas, cantantes, cantautoras que le hacen tributo al despecho tremendo. Y esta canción de Feliciano, a pesar de que oí muchísimas de él, esta me marcó la vida. Me marcó la vida porque yo decía, carajo, ¿qué es esa belleza de letra en donde él le dice que solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor? Pero seguramente él todavía está enamorado de ella. Así es. Bueno, usted dice que ha sido una entusada profesional desde niña y dramática, casi que se miraba en el espejo a verse llorar, pero sigue creyendo en el amor, precisamente ese modelo de familia, de papá y mamá juntos hasta el último de sus días, la inspira a seguir buscando el amor a pesar de que públicamente hemos conocido varias rupturas. Yo no he dejado de creer en el amor, porque realmente el amor es el motor, Adriana. El motor es la energía, el amor es el motor, el amor es la energía. Para mí es como el sol. El sol sale todos los días y yo como que me reactivo en la vida. Claro, yo creo que también en medio de todo lo que uno admira a sus padres, también hay que desaprender un poco, porque yo veía ese amor tan perfecto, ese amor tan ideal de todo el mundo, esos que todavía se dicen amorcito, porque ellos se dijeron amorcito hasta el último minuto, iban a cine todos los días, comían juntos, tomaban vino, o sea, era una cosa así que yo decía, y ustedes son de verdad que jartera, a mí no me duran ni 2 años, yo no entiendo por qué. Entonces yo creo que en esa búsqueda del amor, pues uno se puede demorar lo que se tenga que demorar. Yo ya no sé si voy a durar 50 años y vaya a vivir hasta los 100, pero por lo menos sí quisiera un amorcito que por lo menos me durara 5. Vamos a ver qué tal. Recientemente lo vimos que había terminado su relación con el productor musical Nicolás Montaña. ¿Cómo ha sido? O no sé si después de eso volvió a haber otro amor y otra tusa. ¿Tiene ojitos bailarines? Yo supongo que sí. ¿Cómo está? Volví con Nicolás. Ah, bueno, pero me había perdido ese pedacito. El tema es que cada rato me la paso peleando con Nico y vuelvo con Nico. Yo creo que Nicolás, es divino poder hablar de Nico, porque imagínate que él me enseñó muchísimas filosofías diferentes respecto a la libertad, al no egoísmo, al vivir el presente, a cosas que yo siempre repetía, y él me dijo una frase maravillosa que me hizo entender muchas cosas. Me decía, si llevas toda la vida repitiendo lo que no te funciona, ¿por qué no haces otra cosa? Entonces estamos en un proceso exacto de innovación y estamos otra vez como de luna de miel. Ya volvemos, esta es Mi Banda Sonora, hoy con la actriz y cantante Diana Ángel. Caracol Radio, más compañía.

compañía. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más. A nuestra invitada de esta mañana, seguramente le mandaron su tarjeta de invitación a esta fiesta virtual con esta canción, una fiesta que se celebra en el más allá a ritmo de Armando Manzanero, atendida directamente por él con la participación de su padre, don Oscar. Contigo aprendí. Diana Ángel es nuestra invitada a Mi Banda Sonora. La hemos visto en De Pies a Cabeza, María Bonita, Prisioneros del Amor, Sin Límites, en Francisco el Matemático, que se hizo un papelazo como Gabriela, posteriormente en muchos más papeles, en La Hija del Mariachi, por ejemplo, como Leticia, otro gran papel, Salvador de Mujeres, Amar y Temer, bueno, muchos otros papeles. Diana, ¿qué siente usted o a dónde se le van las memorias con Contigo Aprendí? Adriana, yo oí muchos boleros siempre y me encantaban, me encantan los boleros, crecí oyendo boleros, pero particularmente este bolero me hizo hacerle una versión muy especial, porque resulta que cuando yo me enamoré de este personaje, el señor Nicolás Montaña, con el que ya llevo 2 años y 7 meses, con todos los ires y venires, Nicolás me enseñó a vivir el día a día, y yo siento que Contigo Aprendí es una de esas canciones que refleja que uno tiene que saber que la semana tiene más de 7 días, que todos los días son nuevos para aprender. Y yo le hice una versión que a usted le va a dar risa seguro, y a todos los que nos están oyendo, y yo no sé si nos van a censurar o qué, pero resulta que las relaciones modernas son tan raras, y entonces resulta que yo le digo a él que esa canción tiene un final divino, que es que yo nací el día en que te conocí. Entonces yo le puse a Nicolás en mi versión, yo nací el día en que yo te lo di. Entonces nosotros no celebramos un aniversario, sino una cosa que nos inventamos que se llama el polvoversario, y entonces yo le canto a él, Contigo Aprendí. Espero que no nos censuren, que no nos manden a volar, pero esa es la verdad absoluta y total. Nosotros, yo lo conocí el día que estuve con él, lo amé, lo adoré, nos conectamos y estamos aprendiendo día a día. Entonces esta parte de este programa es dedicada al señor Nicolás. Bueno, se quieren tanto, han ido y vuelto miles de veces. ¿Por qué se abren tanto? Porque yo soy una mujer, digamos que programada de una manera muy específica. Yo soy única hija, yo he sido una mujer que se ha sentido la reina siempre de todo, que en medio de eso uno se empieza a volver egoísta un poco, también muy consentido. Entonces soltar todas esas cosas genera también unos choques con un personaje como Nicolás, que además vivió en el monasterio del Tíbet 2 meses, en donde él venía de un proceso también con un ego terrible, y a Nicolás la vida lo premió viviendo en el Tíbet 2 meses. Entonces él vuelve con una renovación en su cabeza y en su manera de pensar, que ha hecho que haya tenido una paciencia infinita conmigo, que yo se lo agradezco, porque yo, mejor dicho, él me quiere tanto y me adora tanto, que ha podido irme llevando como para tratar de desprogramar todo esto, y ha sido maravilloso. Entonces esos ires y venires han sido así, su paciencia y mi manera de poder volver a entender que la vida y que el ego hay que dejarlo, que uno no le tiene que hacer caso a esa vocecita tan loca que le está hablando a uno tanto, que uno no puede ser celoso, que uno no puede ser egoísta, que los celos son inseguridades. Entonces ha sido un gran maestro en realidad para mí. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante. La palabra precisa y la sonrisa perfecta, decía y sigue diciendo y seguirá diciendo por muchos años Silvio Rodríguez con este clásico. Ojalá. Diana, ¿a dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a que yo un día, esculcando en los acetatos de mi padre, me encuentro una carátula muy particular, que es amarilla, nunca lo olvidaré, con un montón de dibujitos y de muñequitos y un unicornio azul. Yo soy amante de los unicornios en la vida porque me parece que son criaturas mitológicas fantásticas. Creo que es una de las figuras mitológicas que más me gusta, porque siento que son seres muy especiales. Y resulta que yo dije, ¿y esto por qué tiene un unicornio? Y empecé a escuchar a Silvio. Cuando escucho a Silvio en ese compilado, en donde está Mi Unicornio Azul, en donde está Ojalá, en donde está Hoy Mi Deber Era, yo le digo a mi papá y le pregunto y le digo, esa canción está, también es como tan despechada, porque él está diciendo que ojalá, mejor dicho, un disparo de nieve lo acabe, que ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Y resulta que mi padre siempre tenía una historia verdadera para las canciones. Era tan melómano que tenía de A2 y de A3 y de A4 versiones de cada canción. Tiene como 5 versiones de La Gota Fría, tenía como 1000 versiones de cada canción, era una cosa re loca. Y resulta que me cuenta que esta canción Silvio Rodríguez realmente no se la escribe en amor, sino se la escribe a la dictadura, al dictador de Cuba. Entonces me pareció que agarraba otro sentido inmediato, otra manera de pensar, por eso dice a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Y yo quise evocar esta canción hoy porque realmente tenemos que empezar también un cambio, ¿no? Tenemos que cambiar internamente. Usted ha sido muy activa con el tema político también de nuestro país, de Colombia. De hecho, digamos, se ganó un premio Simón Bolívar con su participación en Las Caras del Horror, un documental que justamente visibiliza a las víctimas de nuestro conflicto armado. ¿Cómo vive usted su faceta de activista? Adriana, era inevitable que lo hiciera. Yo vengo de una familia, de un papá que, mira que cuando mi padre muere le hacen un homenaje y yo me empiezo a enterar de cosas que a veces ni siquiera había tenido muy claras, y era que él había empezado su activismo político desde los años 70, desde antes de que yo naciera, del 74. Entonces yo tengo fotos por ahí en donde yo iba a las marchas del 1 de mayo desde que tengo 2 años de edad. O sea, a mí me tocaban esas trifulcas desde que era bebé. O sea, yo tengo pancarta. O sea, estoy bebé con una pancarta. Era inevitable. Y a veces cuando me dicen, ay, mamerta, no sé qué, les digo, es que era inevitable. O sea, yo iba a las marchas desde que estaba muy chiquita y empecé a entender desde mi padre y mi madre esa militancia frente al trabajo, frente a los trabajadores. Realmente mi papá, la lucha fue trabajadora, en realidad, la lucha sobre los derechos laborales. Entonces fue maravilloso verlo yendo a todos los sindicatos, yendo a las marchas, yendo a los paros, yendo a todas esas huelgas que había. O sea, para mí eso era impresionante. Y cuando yo crecí, digamos que me abanderé también de la lucha sobre los derechos de los actores y fundamos ACA, que es la Asociación Colombiana de Actores. Entonces yo como que siempre he tenido esa posición política muy clara. Yo no soy partidista, Adriana, me encantaría aclararlo. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo sencillamente evoco y abogo por los derechos humanos y por los derechos de las personas y trato de ser coherente con mi discurso y con lo que hago. Entonces, por supuesto, cuando mi padre me cuenta que Ojalá está escrita para el dictador cubano, digo, wow, uno nunca se imagina lo que puede hacer un compositor, y me pareció maravillosa y creo que nos cae en este momento a algunos al dedo. Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Y aquí está Soda Stereo, Contrátame Suavemente, que también hace parte de la banda sonora de Diana Ángel, que nos acompaña hoy. ¿Y esto de qué nos habla, Diana? Nos habla de Argentina, Adriana. Nos habla de un momento en el que, usted no me va a creer, pero resulta que en los años 80 a mi padre lo amenazan por ser un líder social. Y mi papá siempre dijo que una amenaza en Colombia no hay que echarla en el retrete, hay que pararle bolas. Entonces, mi padre se exilia en Argentina y mi madre y yo llegamos un año después a la Argentina a visitarlo y a estar con él. Mi madre se queda a vivir allá, yo vuelvo a Colombia, pero en ese momento en el que conocemos Argentina, conocemos esa cultura tan impresionante, el rock argentino, y yo estoy obviamente en mis 15 años en donde empiezo a conocer el movimiento del rock argentino real. Yo fui al concierto de conciertos, yo canté a las 5 de la mañana con Miguel Mateos en el estadio El Campín, yo vi conciertos de Soda Stereo, yo conocí la cultura argentina en un momento en el que era además un país absolutamente potencia también, porque tenían incluso su moneda igualada al dólar, o sea, era un lugar que era muy, muy diferente para mí, porque Argentina tiene un verano en donde no duerme la ciudad. Entonces, para mí encontrarme con el rock argentino fue muy importante, y evidentemente Cerati será un ícono para nosotros. ¿Cómo se vinculó usted con, bueno, siempre cantó, pero cómo se formaliza? Usted entra a estudiar música a una universidad, ¿y cómo es ese momento de decisión entre la música y la actuación? O al final siempre han ido muy de la mano, ¿no? Pero ¿cómo se formalizó eso? ¿Cómo se cristalizó? No, eso fue muy chistoso porque mi papá toda la vida me apoyó con la música y con lo que quisiera hacer a nivel artístico, pero yo cuando salí del colegio en el año 92, yo dije no. En ese momento había un estigma para los músicos tan impresionante, y todo el mundo le decía a uno que uno se iba a morir de hambre, que uno se iba a quedar por ahí cantando en un bus, que no sé qué. Entonces yo, usted se va a reír, yo me metí a estudiar bacteriología. en el Colegio Mayor de Cundinamarca, y por supuesto perdí todas las materias, y lo único que me gané fue un concurso de canto con el profesor de química, que había escrito una canción y me la dio a mí, y nos ganamos el concurso, y yo perdí todas las materias, solo pasé química, obviamente. Entonces yo inmediatamente música. Le dije a mi papá, yo estoy muy loca, ajá, yo no tengo que estar aquí, y me metí a estudiar música en la Academia Superior de Artes, que es la Facultad, claro, de Música de la Universidad Distrital. ¿Y cómo fue? Bueno, porque también cantaba en la época de la universidad, también se ayudaba a usted económicamente, cantaba en bares, con su instrumento, háblenos, es saxofón lo que toca, ¿no? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo era eso de pararse? En esa época no era tan frecuente, hoy en día es más abierto, pero de todas maneras todavía era un reto ver una mujer de noche, sola, con su saxo, ¿no? ¿Cómo se vivió eso? Pues la verdad es que cuando yo entro a estudiar música en la SAP, empiezo a descubrir de alguna manera toda esa pasión que yo tenía realmente escondida con el canto, pero en la universidad nos exigían estudiar un instrumento principal, y yo toda la vida tuve una obsesión con el saxofón. Entonces empecé a estudiar como instrumento principal el saxofón, a la par que podía estudiar técnica vocal. Entonces fue algo como que se fue vinculando a mí en la universidad. Y empecé a trabajar en los bares desde muy chiquita, porque además mi papá siempre decía que y mi mamá también, en realidad ellos son los dos, lo que pasa es que yo tengo a mi papá muy presente en ese momento, pero mi madre siempre fue esa dupla impresionante que me iban guiando. Mi mamá siempre dice que claro, la mamá le pone a uno el orden y el papá es el alcahueta, entonces ahí había el roce, pero realmente ellos dos me enseñaron a que uno tiene que buscar lo que quiere. Entonces ellos me proporcionaban el estudio, digamos, pero si yo quería tener algo por mí misma, lo tenía que buscar. Entonces yo era DJ en un bar por la noche, cantaba en los restaurantes, tocaba saxofón, yo me hacía mi propia plata porque yo quería comprarme una cosa o la otra. Entonces el poder ya vivir de la música fue muy bonito para mí, y el saxofón ha sido parte de mi vida siempre. Sodom Mind y Guns N' Roses continúa esta mañana mi banda sonora con la rockera, nuestra invitada, cantante y actriz Diana Ángel. Y lo de rockera es en serio, porque usted es rockerísima, canta con su hijo, el papá de su hijo, pues también músico, es su novio actual músico. ¿Cómo es esto? Usted me puso a bailar aquí, usted no se imagina lo que me gusta ese grupo, y aquí sí me voy a dar el crédito porque los Guns N' Roses se los enseñé yo a mi papá. Resulta que cuando aparecen los Guns N' Roses en los 80s, yo tenía unos amigos del barrio que se llamaban Camilo y Felipe Colmenares, y eran unos rockeros así tremendos, y me enseñan a los Guns N' Roses y yo me quedo enamorada de Slash, de Axl Rose. Yo digo, pero ¿qué son estos hombres tan divinos y tan talentosos? Y a mí, por supuesto, Sweet Child O' Mine me marcó la vida. Hay gente que dice, no, eso es una viejera. Sí, a mí me parece que eso es la viejera más divina del mundo. Y yo le muestro estos rockeros a mi padre y a mi madre, y mi papá hace un gran esfuerzo y me compra la boleta para ir al concierto de Guns N' Roses en Bogotá. Todo eso que cuenta el manager Julio Correal es real, y yo se lo ratifico hoy. Yo hice cola de un día y medio. Cuando tocaron November Rain, era noviembre y nos llovió. Sí, yo tuve la oportunidad de ver a los Guns N' Roses cuando estaban en su momento más álgido, y en el momento en el que realmente usted los sentía famosos. Fue una apuesta de Correal, en donde a nosotros nos ha tocado venir a ver los grandes artistas muy tarde. O sea, yo vi a U2 hace 2 años, no lo vi en su momento, pero Guns N' Roses vino a Colombia cuando estaba en su auge, y yo tengo el privilegio de haber estado ahí con un noviecito que tenía en esa época que se llamaba Juan Manuel, nunca lo olvidaré. Mi papá nos regala 2 boletas que costaban como 15,000 pesos, que en esta época serán yo no sé cuánto, y nos fuimos a ver a Guns N' Roses, y nunca olvidaré eso. Y yo me acuerdo que me operaron de los cornetes porque estaba muy enferma, y el regalo de mi papá fue la colección de Use Your Illusion, que eran dos discos que ellos habían sacado, 2 CDs, Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, y él me regaló esos dos, en donde estaba November Rain, en donde estaba Don't Cry. Entonces para mí Guns N' Roses siempre será un gran grupo. Sus parejas, que nos decía que han sido varias, bueno, pero ahora desde hace rato tiene una relación estable, pero siempre también de la mano de la música, ¿no? El papá de su hijo también. ¿Cómo es esa atracción? No solamente porque usted cante divino, cosa que hay que decir, la canta hermosísimo, también le jala componer. Gracias. Pero ¿cómo son esos amores entre músicos? Ay, Adriana, lo que pasa es que los músicos son mi debilidad. Usted se para en un escenario abajo a mirar a un guitarrista y uno se vuelve loco. O sea, puede ser el más feo o el más guapo, y uno se vuelve loco con yo les digo que son como, yo les mamo gallo a Nicolás y a Rafa, porque Nicolás y Rafael, el papá de mi hijo, son muy amigos. Se convirtieron en muy amigos en este duelo con mi papá. Yo le digo a Rafael, tu hijo te necesita y yo también, vente a pasar unos días con nosotros para que pasemos el duelo de Oscar, que es ver a mi padre. Y nos quedamos aquí encerrados, Nico, Rafa, Damián y yo, tocando música, cantando rock. Entonces yo les digo que son como esos, los mamarrachos con guitarra. Entonces ellos se paran con una guitarra y uno se enamora de ellos. Y eso fue lo que me pasó con Rafa, que es un talentoso impresionante. Yo un día fui a verlo a un concierto y yo me enamoré de Rafa perdidamente, y nos casamos por la iglesia con anillo y todo, con vestido blanco, y nos adoramos, nos queremos mucho. Las cosas se fueron dilatando y disolviendo como todo, pero somos grandes amigos. Él es un gran papá, y nosotros, yo le digo a él, yo soy como groupie. O sea, yo me enamoré de su guitarra y de su canción. Su grupo, que estuvo muy divino, se llama La Seca, es un gran compositor. Entonces mi relación con Rafa es divina, al igual que con Nico. Entonces son unos músicos que yo adoro, y cada vez que se cuelgan esa guitarra, yo me enamoro de ambos. Ella es Diana Ángel, actriz y cantante, rockera, ha vivido el duelo de su padre, que falleció recientemente, a punta de rock, de cantar y de whisky. Ya en un ratico nos cuenta por qué. Ya volvemos. Ya Juego te trae cada día los mejores eventos para disfrutar y ganar en grande. Ya Juego presenta los deportes en Caracol Radio. El volante del Barcelona y capitán de la selección de fútbol de España, Sergio Busquets, se reintegró a la disciplina de la Roja que dirige el técnico Luis Enrique Martínez, luego de superar COVID-19 que lo alejó del primer partido en la Euro 2020. Estas fueron sus palabras al unirse a sus compañeros. Nos echa muchísimo de menos, no sabes cuánto. Y nada, muchas gracias por todos los mensajes preocupándose por mí, haciéndome sentir como que estaba aquí, aunque estaba en casa y tenía que guardar unos días. Y que estoy muy orgulloso de todos vosotros, del primer partido, de todo lo que estáis haciendo aquí, y ese es el camino. Así que queda muchísimo y seguro que va a ir todo bien. España jugará hoy ante Polonia su segundo partido en la fase de grupos de la Euro a las 2:00 p.m. No estará Busquets, quien seguramente quedará habilitado para el duelo del miércoles, último partido de esta instancia ante Eslovaquia. El Barcelona superó los 400 millones de seguidores en las redes sociales, sumando todos los perfiles oficiales en los canales digitales. Facebook es la plataforma que acumula más seguidores del Barcelona, con un total de 136 millones, seguido por Instagram con 118 y Twitter con 71. También se destaca la cifra de 33 millones de seguidores en Line, un canal con mucha penetración en Asia. El prestigioso Instituto Butantan, un centro de investigación de biología y biomedicina, reveló que la decisión de Brasil de organizar la Copa América en plena pandemia fue absolutamente equivocada. La Conmebol ya ha contabilizado al menos 65 casos de coronavirus relacionados con el torneo, pero la cifra podría aumentar en las próximas semanas. La casa de apuestas deportivas con los mejores mercados en Colombia trae para ti los mejores deportes, juegos virtuales, juegos de casino y casino en vivo, con los mejores bonos de bienvenida para que te diviertas y ganes en grande. Ingresa ya y conoce muchos más eventos cada día y haz parte de la gran alianza con el Atalanta. Yajuego.co autoriza con juegos. Caracol Radio, más compañía. Thank you. Don't be alone, man. It's just a sprinkling for the make queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, you don't know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Más del 91% de los territorios que habitan indígenas en el planeta están en un buen estado de conservación ecológica. Más del 30% de la superficie de la tierra pertenece o está habitada y manejada por pueblos indígenas y comunidades locales. Más del 90% de estos territorios están en muy buen estado de conservación. Barcos de la Muerte. 10 ONGs piden al Congreso que legisle contra el transporte de reses en pie desde Colombia. Estos animales allá sufren otro tipo de torturas, como el corte de tendones, ruptura de cola, viendo también a sus compañeros morir en estas condiciones. La verdad, son ríos de sangre. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía.